Mujeres con historia. En 1884, un arqueólogo investigador italiano llamado Gianfrancesco Gamburrini se encontraba en la biblioteca de la Confraternita dei Laici en Arezzo, en la Toscana italiana, revisando textos para su próximo proyecto. Moviendo carpetas, documentos y libros polvorientos, se topó con algo que llamó poderosamente su atención. Era un antiguo manuscrito donde se narraba un largo viaje hacia Tierra Santa en el siglo IV después de Cristo. El inconveniente era que se hallaba incompleto. Faltaban hojas al principio y al final, lo que impedía saber el título de la obra. Y lo más importante, ¿quién era la posible autora del texto? Porque, efectivamente, era una mujer quien narraba la interesante aventura. ¿Cuál detective se puso a intentar indagar quién podría ser la afortunada? Si ahora todavía sigue suscitando curiosidad que una mujer viaje sola, imaginaros en el siglo que nos ocupa. Casi era una auténtica hazaña. Gamburrini, después de revisar bastante documentación, creyó que había resuelto el enigma. La autora del relato no podía ser otra que Silvia de Aquitania. Existían referencias históricas de que Silvia había peregrinado por Constantinopla, Egipto y Jerusalén. Por tanto, no era nada descabellado que hubiese narrado su experiencia. Todo el mundo dio por buena esta teoría. No obstante, en 1903, el hispanista benedictino Mario Ferrotín investigó más a fondo. En el texto se hacían ciertas referencias que no cuadraban mucho con la trayectoria de Silvia de Aquitania. Ferrotín, después de mucho meditar y consultar archivos, afirmó que la verdadera autora era Egeria, una hispana originaria de Galaecia, cuya peregrinación a Tierra Santa había durado más de 3 años. Pero, ¿quién era Egeria? Sobre Egeria no existen muchas referencias biográficas, aunque gracias a su relato viajero se pueden sacar varias conclusiones. Una, que era de buena familia, seguramente noble, que tenía una amplia cultura, pues escribía en griego, y que era bastante religiosa. Ahora, situémonos en el siglo IV. En ese tiempo, el emperador Constantino I había conseguido reunificar el Imperio de Oriente y Occidente. Además, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del imperio. Todos recordamos la influencia de Elena, su madre, futura santa, y su peregrinación en busca de las reliquias de Jesús de Nazaret. Es normal, por tanto, que otras nobles con posibles económicos y de marcado carácter religioso quisieran emular a la emperatriz madre en su particular peregrinación a Tierra Santa. Egeria reunía las características necesarias para un viaje de tal envergadura. Era muy rica, su familia tenía grandes extensiones de tierra, mantenía buena relación con el poder imperial, dicen que estaba emparentada con la familia del emperador Teodosio, y era abadesa de un convento, de ahí su interés por conocer los territorios que se describían en la Biblia. Además, tenía una personalidad fuerte y tenaz. El nombre de Egeria proviene de la mitología romana, diosa de las fuentes y los partos. La leyenda cuenta que se casó con el segundo rey de Roma y le enseñó a ser un rey justo y sabio, al que le llamaban el Piadoso, por las plegarias que recitaba, obligado por su esposa. Este nombre le venía a la perfección a nuestra protagonista, ya que al igual que la diosa era una ferviente religiosa, y en su diario de viajes no escatimó detalles describiendo las liturgias o ceremonias religiosas que contemplaba o en las que participaba. Aunque nadie discute ahora que sea originario de la provincia romana hispana de la Galaecia, al principio se pensaba que provenía de la Galia, actual Francia, más concretamente de Normandía. Pero dicha hipótesis se desestimó cuando se descubrió una carta escrita por un abad del Bierzo en el siglo VII refiriéndose al viaje a Tierra Santa realizado por una abadesa llamada Egeria. De esta forma, el manuscrito, encontrado en 1884, es decir, 15 siglos más tarde, convertiría a la intrépida Egeria en la primera peregrina, viajera y escritora hispana de la que se tuviera reseña histórica alguna. No se sabe con exactitud qué edad tendría cuando partió hacia Jerusalén. Se presupone que muy mayor no sería, ya que debía preparar un largo viaje en el que a buen seguro surgirían imprevistos, sin contar las posibles enfermedades. Sucedió entre los años 381 y 384. El momento era óptimo gracias a la paz romana y los ciudadanos del imperio podían viajar grandes distancias sin apenas obstáculos. El método más seguro era a través del cursus publicus romano, es decir, la red de vías utilizadas por las regiones en sus desplazamientos, que comprendía unos 80.000 kilómetros. Algunos historiadores especulan que a lo mejor inició el viaje acompañando a la comitiva del recién nombrado emperador Teodosio en 379, y que más tarde seguirían caminos diferentes. Cuando llegó a Constantinopla en 381, puso rumbo a Jerusalén, donde permaneció 5 meses visitando la ciudad y sus alrededores. Su curiosidad no tenía límites. Preguntaba a los lugareños y se internaba en territorios peligrosos si era necesario para visitar los santos lugares. Si bien tenía ventaja, ya que gracias a sus contactos disponía de un salvaconducto que le abría todas las puertas y le otorgaba protección si era necesario. De esa forma visitó Jericó, Belén, Nazaret. Pero hubo un lugar que le dejó una profunda huella. Fue Cafarnaún en Galilea, lugar que se conoce como la ciudad de Jesús, y lo que tuvo que sufrir al despedirse de sus discípulos. A finales del verano de 382, cuando el calor apretaba menos, parece que se dirigió a Egipto hasta llegar a Alejandría, ciudad que en aquella época era una de las más importantes y centro clave de la intelectualidad. Para hospedarse entre tránsito y tránsito utilizaba las mansio o casas de postas, pero si tenía oportunidad prefería alojarse en los monasterios cristianos que le ofrecían su cariñosa hospitalidad. Los monjes estaban encantados de recibir a tan alta señoría. En ese tiempo las condiciones para viajar eran muy duras. Tenían que hacer gran parte del recorrido a pie. Existían grandes desiertos arenosos y debían parar continuamente para recuperar fuerzas y obtener alguna que otra vianda que echarse a la boca. Con energías renovadas ascendió al monte Sinaí para visitar las ricas tierras del Éxodo. Después se dirigió hacia el monte Nebo, desde donde Moisés había contemplado la tierra prometida. Llevaba ya unos 3 años viajando, recorriendo los lugares que se citaban en la Biblia. Se encontraba algo cansada e incluso apuntan a que pudiera estar enferma cuando decidió retornar. Pensó que lo mejor era volver por una ruta distinta y así aprovechar para conocer otros interesantes lugares. Visitó Tarso, Edesa, Siria, Mesopotamia, puso rumbo a Bitinia y de allí a Constantinopla. Y aquí se pierde la pista de Egeria. Su diario de viaje, conocido como itinerario o peregrinación, se detiene justo en este punto. No obstante, expresó su deseo de visitar Éfeso para venerar el sepulcro de San Juan Evangelista, y os recordamos que faltaban algunas hojas del final. Otros historiadores apuntan que a lo mejor prolongó excesivamente su estancia, coincidiendo con la decadencia del imperio y las temidas invasiones bárbaras pusieron en peligro su retorno. Por otra parte, los llamados padres de la Iglesia no terminaban de ver con buenos ojos tanta independencia femenina y dispusieron normas para que no se generalizara. Aunque hay un asunto que me ha llamado la atención, y es que a las mujeres, la mayoría de ellas aristócratas, que intentaban llevar una vida más independiente que no estuviera circunscrita al matrimonio o al cuidado del hogar, se las denominaba mujeres viriles. Yo no creo que Egeria fuera para nada viril, sino más bien una fémina hispana que tuvo la salud y la suerte de cumplir un sueño, viajar en peregrinación por los santos lugares y tener el acierto de saber contarlo con profusión de detalles a sus contemporáneos, para posteriormente, gracias a la pericia de un investigador italiano, quedar como testimonio vivo de una época y de una aventura. Hoy hemos conocido a Mujeres con Historia, a Egeria, la primera viajera y escritora hispana.